Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con un minuto. Hoy, jueves 11 de febrero de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la sexta semana del año, y han transcurrido 42 días, ni más ni menos. ¿Cómo ve el día de hoy? Estuvo tranquilo en la gran Ciudad de México, temperatura mínima 1 grado centígrado, las manitas heladas, casi congeladas, y la máxima precisamente en estos momentos se presenta 20 grados centígrados. Así que si se siente usted acaloradito, no se preocupe, guarde el suéter un ratito porque se lo va a volver a poner. De seguro el frío va a empezar a darse y fuerte, va a bajar la temperatura 1 grado centígrado aproximadamente por cada hora que transcurra de aquí hasta las 6 de la mañana, ni más ni menos. Temas que traemos el día de hoy, bueno, pues nos acompaña aquí en la mesa de trabajo Miguel Torruco Márquez, un especialista del tema de turismo, y ya sabe usted, en el gobierno del Distrito Federal. Te agradezco mucho que nos acompañes este día. Vamos a platicar sobre temas de turismo de la Ciudad de México. Claro que sí, Eduardo, qué gusto en saludarte y además a toda la distinguida audiencia. Pues ahí vamos. Los temas también, preocupantes algunos y otros, no inquietantes, pero sí que nos llaman la atención. Veracruz con esas propuestas de candidatos, nuevos candidatos. Vamos a ir al recorrido por los estados de la República y vamos a buscar a Juan Buenotorio, es correcto. Uh-huh. Notorio, aspirante al gobierno de Veracruz, que fíjense nada más, uh-huh, panista él, pero tuvo que dejar las huestes para poder competir, lo mismo que le sucedió a Gerardo Buganza. No vaya a ser que le pase lo mismo que a Gerardo Buganza, ¿no? Pues que se quedaron como el perro de las dos tortas. Vamos a buscarlo porque nos platique. Mientras tanto, si les parece, nos vamos con el punto crítico de la noticia. Presidente del Senado Roberto Gil Suart y de la Cámara de Diputados Jesús Zambrano Grijalva descartan sostener reunión con el Papa Francisco. Fonacot y Turiste impulsan programa Viajemos Todos con el objetivo de reactivar la economía en el país. Gobernador de Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón confirma que el motín en el penal de Topo Chico dejó 52 muertos y 12 heridos, de los cuales 5 se reportan graves. Diputados del Congreso de Jalisco pospone nuevamente el debate sobre la regulación de Uber en la entidad. Gobierno de la Ciudad de México anuncia que interpondrá juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el predio Montes Apalaches 525 del Bosque de Chapultepec. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esa es parte de la información, de la más importante que se ha generado a lo largo del día. Vamos con Maru Rojas a Presidencia de la República. Maru Rojas, el señor presidente Enrique Peña Nieto ha ordenado la elaboración de la Secretaría de Gobernación para investigación de lo sucedido. ¿En dónde? Platícanos. Este día, desde muy temprano, el presidente Enrique Peña toma la decisión de ordenar al secretario de Gobernación, a Miguel Ángel Osorio, se envíe de inmediato todo el apoyo federal necesario al gobierno de Nuevo León para que a través de la Comisión Nacional de Seguridad se pudiera restablecer el orden en el penal de Topo Chico luego de los lamentables acontecimientos que por la madrugada hoy sabemos dejaron este saldo trágico de 49 personas fallecidas. Fue a través de su cuenta personal de Twitter, @EPN, que el jefe del Ejecutivo Federal daba a conocer esta decisión y escribió textual: he dado indicaciones a la SEGOP MX de apoyar al gobierno de Nuevo León vía la Comisión Nacional de Seguridad. A las pocas horas de hacerse pública la tragedia, elementos de la Marina Armada de México, así como de la Fuerza Civil Local, este cuerpo de seguridad creado también con esfuerzos federales y locales para rescatar, recordar el auditorio del crimen organizado, la capital de Nuevo León, la pasada administración. Bueno, pues en dos mensajes más, el presidente expresaba también sus condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida en este centro estatal preventivo de reinserción social Topo Chico y deseaba una pronta recuperación a quienes resultaron heridos en los trágicos hechos ocurridos en este penal estatal. México, por otra parte, en lo económico, rompe récord en recepción de turismo extranjero, así lo advierte el presidente Enrique Peña en tres mensajes también de su cuenta personal de Twitter, que incluyen gráficas de cómo se cierra el 2015 con cifra récord de visitantes extranjeros. Este día mantiene una agenda estrictamente privada en la que ha recibido ya al presidente del Grupo Safran para anunciar una nueva inversión que supera los 74 millones de dólares en Querétaro para instalar una empresa líder en fabricación de motores de aeronaves. Y se afinan también aquí en Los Pinos los detalles para la visita papal. Hemos visto que en el campo militar Marte, de donde saldrán autobuses de esta línea que se está dando a conocer de manera publicitaria, que es la línea de autobuses del Papa Juan Pablo, va a transportar más de medio centenar de autobuses desde el campo militar Marte hasta el hangar presidencial el día de mañana a partir de la 1:30, nos han citado para la recepción que será a las 7:30 de la noche. No habrá otra manera de llegar al hangar presidencial más que a través del acceso de estos autobuses especiales. Son los únicos que tendrán acceso. Todas las calles están comenzando a ser cerradas alrededor de donde van a ser los eventos del Papa. Y bueno, el presidente y su esposa también están comiendo en estos momentos con los artistas que cantarán en el hangar a la llegada del Santo Padre. Se afinan los detalles. Ayer durante la inauguración del avión supe que intentaron comunicarse conmigo, pero veníamos ya en vuelo de regreso de Hermosillo, donde fue el 101 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. Nos dijo el presidente que habrá un regalo por parte del presidente al Santo Padre en Palacio Nacional. Se le entregará un árbol de la vida hecho con artesanos mexiquenses allá en la zona donde el barro es trabajado en Metepec de manera verdaderamente artística, además de que también se le entregará un rosario de barro. Y sabemos que por parte de las autoridades eclesiásticas ya preparan una virgen hecha con las manos de artistas de Taxco, Guerrero, una virgen de plata, una virgen de Guadalupe, que se le entregará también en la Catedral Metropolitana. Y vamos a estar pendientes para el día de mañana estarte transmitiendo ya a estas horas desde el hangar presidencial antes de la llegada del Santo Padre. Muy completa la información, Maru Rojas, muchísimas gracias. Buenas tardes. Igualmente, pues ya ve el avión presidencial, el TP-1 nuevecito, ¿no? Bien estrenado. Bueno, con motivo de esas 101 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, un avión de 7.200 millones, ni más ni menos. Ya tenemos en la línea a Juan Buenotorio, ¿no? Gobierno del Distrito Federal, Rubén Labastida. Pues fíjate que siguiendo bajo los mismos tenores el día de hoy, productores de flores y follajes de la Central de Abastos de la Ciudad de México donaron más de 40 mil flores para donar catedral y la Nunciatura Apostólica durante la visita del Papa. ¿Para la adornada o para la donada? Para toda la donaron y van a adornar de manera extraordinaria de follajes. Se pusieron de acuerdo para donar exactamente 40 mil flores y follajes, que bueno, pues son los que van a ser entregados ahora que se acerca el Papa Francisco. Pues bien, ya se espera que llegue en breve, ¿no? El día de mañana. El día de mañana ya. A partir de las 6 de la tarde en esta estación, Papa, la huella del Papa durante todo el tiempo que esté, minuto a minuto, sígalo usted a partir de las 6 de la tarde. Vamos con nuestro compañero Álvaro a Puebla. ¿Cómo vamos, Álvaro? ¿Qué tal Puebla? ¿Qué pasó? ¿Qué les hicieron a los morenovallistas, Álvaro Ramírez? Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Hoy, si me permites, podemos abordar el tema de la Fiscalía General del Estado. Recientemente adquirió esta categoría, antes era Procuraduría, de hecho se aprobó el mes pasado la reforma que la convierte en una fiscalía. Hoy se reúnen diputados locales con el fiscal y un tema muy importante que golpea mucho a la sociedad poblana es el de los feminicidios, mi querido Eduardo. En lo que va de la administración de Moreno Valle se cuentan ya 149 feminicidios, sin embargo,

Juntos podemos cambiar, usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reutilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª legislatura. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Los teléfonos en el estudio para estar en comunicación con nosotros, 5534-2151, 5014-8231. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, arroba El Punto Crítico, y en www.elpuntocritico.com. Tenemos boletos para Kitsania, Noche de Amigos, para ir con los papás el próximo sábado en la noche, disfrutar de una noche con los niños, pasándola muy bien. Hay que comunicarse en este momento. Y el domingo para El Sueño de Haruki, en el Foro Shakespeare, también es una obra familiar, 1:00 p.m, por cortesía del Punto Crítico. Así es que a comunicarse en este instante, Eduardo. Le recuerdo el Twitter, Ramos Puster, solito así, ¿no? Es arroba Ramos Puster, arroba con Ramos, TH. Con mándenme TH sus comentarios. Vamos a platicar en este momento ya con Miguel Torruco Márquez, titular de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal, y el programa Sonrisas por tu Ciudad. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, hay varios programas que hemos implementado en los 3 años de administración, ya vamos en el 4 de inicios, que al ser un gobierno de izquierda, pues obviamente hay que llevar a cabo un programa que beneficie a la mayoría de clases vulnerables. Retomamos un programa que se venía llevando a cabo, que se llamaba Turismo para Ti, que había logrado en el año 2012... el máximo histórico de 12,000 beneficiados que viajaban en autobuses escolares con coordinadores que los iban guiando en forma gratuita. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, le dio prioridad al turismo, se publicó en la Gaceta Oficial y empezamos a hacer una serie de programas importantes, entre ellos el de Sonrisas por tu Ciudad, que es el área de turismo social. Hicimos un plan piloto. Además, el jefe de gobierno, como lo ha dicho, turismo social no es el llevar a cabo viajes en forma barata, en autobuses de segunda, ni nada de eso. O llevárselos al basurero para que conozcan, ¿no? Vamos a darles lo mejor. Claro. Bajo esa línea, se contrataron autobuses de lujo, guías de turistas que nos mandan los dos sindicatos. ¿Y no es mucho derroche de dinero eso? No, porque se les da la oportunidad de conocer su ciudad y sobre todo de incentivarlos a que salgan adelante. Y las contrataciones en gran escala comentan que disminuyen los costos también, ¿no? Así es. Entonces lo que hicimos fue un plan piloto en el 2013, en donde lo sacamos en verano y logramos 50,000 beneficiados. Ya en el 2014 logramos 100,000 y cerramos el año pasado con 250,000. Ahora vamos por 370,000 para cerrar esta administración con 500,000. Lo más interesante es de que ya la Organización Internacional de Turismo Social de la UNESCO le dio un reconocimiento al jefe de gobierno por ser el mejor programa de turismo social implementado, que ha servido como un caso exitoso para poderlo dar a conocer en otros países, para transportarlo a otros países. Entonces es un programa ya consolidado que nos sentimos muy satisfechos. Está armado con 78 programas diferentes. Los de Milpalta conocen Coyoacán, los de Coyoacán conocen Magdalena Contreras, en fin, está dividido en varias áreas también para personas discapacitadas, para adultos mayores. De esa forma todos están incluyéndose en este gran programa. Miguel Torruco, ¿y el costo? ¿Cuánto le viene costando al ciudadano? Vamos a poner, yo quiero subirme a este recorrido, conocer las calles de nuestra ciudad, que entre paréntesis, muchísimas personas que vivimos en el Distrito Federal no conocemos más allá que nuestra delegación o nuestra colonia. Bueno, el programa de turismo social para clases vulnerables es totalmente gratuito. ¿Gratis? Totalmente gratuito. Ajá. Tenemos, por ejemplo, para el turismo convencional, pues hemos hecho un gran esfuerzo también en las nuevas rutas de Turibús. Les voy a dar un ejemplo, ahí sí obviamente sí cuesta, como en cualquier ciudad del mundo. En el caso de la transportación terrestre, Turibús fue creado en el año 2000. ¿Sí? Del año 2000 al 2012, prácticamente en 12 años, tenían cuatro rutas fijas. De el 2003 al 2015... cerramos con 40 rutas. Ándale, o sea. Entonces, pero también 1000%. Ingresó más de ese un crecimiento muy significativo. Antes, el 18% de los asistentes era turismo extranjero, ahora es el 38%. Entró Capital Bus como competencia y también el tranvía rojo. Entonces, hay una gama de oportunidades que se incluye también el Turiscae, que es el viaje en helicóptero, ya no solamente Roma, París, Nueva York, sino aquí también en la Ciudad de México ya podemos echarnos nuestra paseada en claro helicóptero. Sí. Van a Reforma 222, ahí se adquieren los boletos de Turibús, los llevan al hangar, les dan una vuelta de 20 minutos, perfectamente explicada y guiada, es ver las ciudades desde otra perspectiva. Sensacional. Oye, y esto de las sonrisas por tu ciudad, ¿a quién se le ocurrió? Pues siempre está en el programa de acción, está en la ley de turismo de aquí de la Ciudad de México, en donde pues hay que darle la oportunidad, el derecho a la recreación y el descanso a las clases vulnerables. Afortunadamente, pues se cuenta con la sensibilidad del jefe de gobierno que dijo, vamos a hacerlo pero en grande. Se los vamos a instrumentar en grande y pues de esa forma se lanzó. Siempre cuando se tiene éxito en un programa hay que tener se requieren tres factores para poder tener éxito en un programa: voluntad política para sacarlo adelante. Si no hay orden ni voluntad política no se puede lanzar ningún programa. Por ello hemos lanzado programas para también incrementar el turismo interno. Creamos el programa Disfruta, donde se dan descuentos importantes en fines de semana. De esa forma hemos compensado la ocupación, el turismo interno, que representa el 80% del total. Para el turismo extranjero, creamos el programa Operación Toca Puertas, ir a cada lugar a ver a los agentes de turismo emisivo para invitarlos aquí a viajes de familiarización. También Mis Raíces es otro programa para el México americano. ¿Y qué dio como resultado? Que de 15 visitas a 15 ciudades, de la mano con Aeroméxico, con líneas aéreas, con el Consejo de Promoción Turística, tenemos en año y medio 15 nuevos destinos nuevos, vuelos directos que no existían. Ejemplo, Boston, no había, fuimos Toca Puertas y ya hay. Toronto, Canadá, no había, ya hay. Vancouver, no había, ahí. Múnich, Alemania, también. Es decir, próximamente Ámsterdam, Holanda. De esa forma se han incrementado los vuelos directos. A ver, Miguel Torruco, ¿cuántos años llevas tú metido en ese tema del turismo? Porque esto que estás haciendo no solo habla de creatividad, sino de que hay un profundo conocimiento del tema y manejo, por ejemplo, de las líneas aéreas, de los transportes terrestres, de las necesidades de las personas. ¿Cuántos años llevas metido en todo esto como para que haya ese ingrediente que se ha venido dando en esta Ciudad de México? Este año cumplo 45 años al servicio del turismo en forma ininterrumpida. A ti te conocí en 1986 en Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Ahí estaba yo encargado del desarrollo y la capacitación de 58 aeropuertos. Tuve el gran honor de tener de jefe a don Alfonso Martínez Domínguez y a Toño Murrieta Necochea, pues tener la oportunidad de manejar el desarrollo, la capacitación. En esa época eran 33 aeropuertos internacionales y en total habían 58 aeropuertos de los cuales eran 33 internacionales. Fue una experiencia inolvidable. Hemos tenido la oportunidad también de manejar hoteles. Fui presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles a nivel nacional, de agencias de viajes, de la Confederación de Universidades de Escuelas de Hotelería y Turismo. Llegué a tener mi universidad, llegué a fundar la Confederación Panamericana, el campo educativo. En la prestación de servicios en todas las áreas nos hemos desarrollado. Ahora, las cosas no las haces solas, tienes un equipo. ¿Cómo has conformado ese equipo de personas que te ayudan a lograr, por ejemplo, estos programas de Sonrisas por tu Ciudad? La clave ha sido, en primer lugar, que en la Secretaría de Turismo no hubo curva de aprendizaje. Uh-huh. Desde que llegamos, al siguiente día ya estábamos armando los programas. A rendirle, porque para eso le están poniendo, es, ¿no? Y tampoco hubo borrón y cuenta nueva. Es decir, yo solamente llegué con 12 colaboradores, pero de muy alto nivel, y ratifiqué a quienes realmente tenían la experiencia, que ya estaban funcionando. Por ejemplo, tengo de secretaria particular una doctora en turismo, que fue ya directora general de un área muy importante de la Secretaría de Turismo. Que dicen que muchas veces el marco teórico no lo es todo. El hacerse en el día a día es fundamental, pero sí tener ese respaldo, ¿no? La teoría es muy importante porque son los cánones a seguir, la guía a seguir para no salirse del script y hacer lo que realmente marcan los cánones. Por ejemplo, para que un desarrollo sea sustentable, pues simplemente hay que considerar lo que sea la teoría. Tres factores: productos, un programa autofinanciable, beneficio de la población local y sobre todo la preservación del medio ambiente, porque siempre lo hemos dicho, las naciones que mejor preserven su identidad histórica y cultural y conserven su el medio ambiente, serán los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo. Entonces, los colaboradores que metimos en la administración, es un doctor en administración pública, que fue contralor de Semarnat, contralor del ISSSTE, es decir, no son principiantes. Otro director de proyectos especiales tiene, Carlos Márquez, es otro especialista en la materia. El director general de planeación también es una persona que domina su área. Las dos personas que ratifiqué, pues también, así ahí vamos. Y que no son gente improvisada. ¿Te parece? Vamos a ir a un corte. Claro que sí. Y me gustaría que nos platicaras de qué otros programas. Este es muy interesante, en Sonrisas por tu Ciudad, pero ¿qué otros programas tienes en la Ciudad de México y cuál es el objetivo y la visión? ¿Te parece? Claro que sí. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Mi camión, Pao, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones Pao, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. A fin de mejorar el acceso a la información, la Corte pone al alcance de tu dispositivo móvil sesiones del Pleno, semanario judicial, sentencias, publicaciones, podcast y muchos datos más. No necesitas descargar aplicaciones. Ingresa desde tu dispositivo móvil a www.supremacorte.gob.mx. www.supremacorte.gob.mx. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿Por qué el papá va a venir a Ecatepec? Porque aquí hay gente muy buena como tú, como tu mamá, como tu abuelita y como tu tío. ¿Y va a pasar por aquí? Sí, enfrente de nuestra calle. ¿Lo podemos invitar a comer? Si acompañas al Papa en su recorrido, el gobierno del Estado de México está para apoyarte. Conoce la ruta, recomendaciones y cierre de vialidades en papaenedomex.com. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos, ni más ni menos. Estamos platicando con Miguel Torruco Márquez. Él es titular de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Y nos platicabas, Miguel, con respecto a este programa Sonrisas por tu Ciudad. ¿Pero qué otros programas tiene? Bueno, Sonrisas por tu Ciudad, Turismo Social, tiene Andanzas por tu Ciudad, que también está en forma... para poética, ¿no? Los que están ahí recorriendo algún monumento, de pronto se encuentran a Porfirio Díaz, que platica con Benito Juárez. ¡Ándale! Actores muy bien caracterizados, y empiezan a hacer la explicación. Ha tenido mucho éxito. Tenemos otro programa para incentivar el turismo interno, que es Disfruta Ciudad de México, que es descuentos para fines de semana, que ya se han subido al programa 176 socios aliados. Se fomentó el turismo nacional, que representa el 80%. Para... ¿Y deportivo también hay? Sí, para fomentar el turismo, por ejemplo, extranjero, hicimos el programa Operación Tocapuertas, que es ir a los lugares, hablar con los tour operadores, darles a conocer nuestros nuevos productos, invitarlos a viajes de familiarización, cerrar el negocio. También para los mexicoamericanos, son 35 millones. De mexicoamericanos, vamos con los líderes, con las cámaras México-Los Ángeles, cámara México-Nueva York, etcétera, donde hay más concentración de mexicoamericanos, y creamos el Encuentro de Tus Raíces. Entonces, todo ello dio como resultado que el turismo llegamos ya a 13.200.000, ya nos hemos convertido de turistas que se hospedan en hotel, que ellos derraman aproximadamente 70 mil millones de pesos. Eso nos ha convertido ya en la ciudad más visitada de América Latina. En la parte de la inversión del gobierno de la Ciudad de México hacia el ámbito turístico, ¿más o menos cuánto representa? ¿Del presupuesto? Sí, el presupuesto que se asigna para todo esto, pues, porque que me imagino que el gobierno de la Ciudad de México está invirtiendo y tiene que haber un retorno. ¿Cuánto le meten y cuánto le sacan? Bueno, el presupuesto no es superior a los 300 millones de pesos. ¿Ah? Una inversión muy baja. Es muy baja de presupuesto. Nada más que hay que hablar de divisas de 70 mil millones de pesos que anualmente se generan. Pero también se genera, hemos hecho el sector hotelero, el sector turístico, han hecho inversiones muy importantes. Cuando llegamos habían 49 mil cuartos de hotel, hoy hay 51, se han generado 1000 habitaciones por año. Prácticamente un 20%. Y estamos hablando también de una inversión turística acumulada de también de 3 mil millones de dólares en 3 años. Eso ha generado 113 mil nuevos empleos que se sumaron al millón existente, y pues es un costo-beneficio bastante interesante. Hemos logrado con Operación Tocapuertas, con Mis Raíces, y generar un flujo muy importante, al grado que se incentivaron las mismas líneas aéreas, como ya lo dije, para abrir 15 nuevos destinos para que traigan turismo de forma directa. Oye, Miguel Torruco, escuché, me decía Rubén Labastida, un premio, reconocimiento a Hoy Mancera. Recibió un reconocimiento Miguel Ángel Mancera como el hombre del año 2015 por parte del Consejo Mundial de Box, un reconocimiento bastante grande. Y fíjate que una de las cosas que comentó durante la presentación fue que le dio la instrucción al licenciado Miguel Torruco de hacer un circuito para las personas interesadas en el box. No sé si ahí, licenciado, ¿cómo le hace usted si en el momento... ¿Cómo se va a implementar eso? Bueno, está como preparado. Como se los dije, habían 4 rutas especializadas, ahora hay 40. En 12 años se han hecho 4 rutas, ahora hay, en 3 años tenemos 40. Turilucha lo hicimos. ¿Y qué? ¿Te los vas a llevar a Tepito? Por ejemplo, Turilucha, en Reforma 222, pues suben al Turibus. Los enmascarados. Los recibo un enmascarado, los llevamos a las luces de la ciudad. Para eso, pues también Obras Públicas tuvo que iluminar los monumentos para poderlos enseñar dignamente. Luego los llevamos a la Arena México, donde ya está remozada, la marquesina muy limpia, los baños bastante positivos en Ringside, y entonces pues ahí van los turistas, les da un trato muy especial. Hoy, en este gran evento que le dan el reconocimiento al jefe de gobierno, me dio la instrucción de iniciar, ¿verdad?, los estudios para la ruta de Turibox. Entonces lo que vamos a hacer es, también pues invitó a los miembros del Consejo Mundial de Boxeo que vuelva otra vez las jornadas sabatinas para que pues haya donde llevar a los turistas. Una tradición también a los nacionales, ¿no? Claro, porque poco a poco se lo fueron llevando a Las Vegas. Entonces la cuna de campeones es aquí también, la gran capital. Entonces vamos a integrar, para ello ya vamos a empezar a convocar para una comisión para que ellos se aboquen, los de la Comisión Mundial de Boxeo, del Consejo Mundial de Boxeo, para que se aboquen a volver a crear las jornadas sabatinas, y nosotros le damos ya el toque turístico, y de esa forma pues estará una nueva ruta que el día de hoy me encomendó el jefe de gobierno. Mira que te miro y no sé si lo notas, estoy sorprendido con todo lo que se ha hecho, no sorprendido de ti, sino de cómo ha habido esa voluntad política de realmente generar los cambios. La Ciudad de México, recuerdo que como vocación no tenía el turismo, tenía el servicio, y sin embargo ahora has logrado conjuntar servicio y turismo de manera muy creativa. Así es, cuando llegamos el 70% de los que nos visitaban era por negocio y el 30% era por turismo convencional. Hoy ya es 60% por turismo, 40% por asuntos de negocios. Pero además, no solo que invertiste los números, sino que los creciste, porque cuando entraste, ¿cuántos visitantes tenía la Ciudad de México? Pues hemos, más o menos, se ha incrementado 2,5 millones de turistas. ¿Nada más? Entonces, lo que sí es interesante es de que hoy en día ya la ciudad es la más visitada de América Latina. En el 2014, la revista más importante y autorizada sobre turismo y estilo de vida de Estados Unidos nos concedió el primer lugar como el destino turístico más importante de América Latina. Ese nombramiento nos ha catapultado del lugar 16 mundial a la novena posición. La generación de empleos, ¿qué tanto has contribuido a esa generación? En 3 años se han generado 113,000 empleos que se sumaron al millón existente. 70% son indirectos, 30 son directos, pero son personal que en el sector turismo tiene una mejor remuneración, entre un 29-32% más que cualquier otro tipo de empleo. Sin lugar a dudas, que vuelvo a repetir, uno, la voluntad política, otro, la pasión por hacer las cosas y la creatividad. Yo he escuchado a nivel federal, y te lo voy a decir, que crean 450,000 empleos, pero no nos dijeron que se perdieron 1,000,000 de empleos de todos aquellos que se incorporan al ámbito laboral. aquí con lo que, con los números que nos das, no solo se preservaron las fuentes de empleo, sino que se crecieron. ¿Qué puede hacer los ciudadanos que estén interesados, por ejemplo, en participar en estos programas? ¿Cómo pueden acercarse para conocerlos más? ¿A dónde pueden acudir? Bueno, pueden por vía internet a mexicocity.gov.mx. Uh-huh. Ahí están todos los programas. En mi tweet también se les da orientación, @torrucoturismo. Y sobre todo que los programas están abiertos, el de turismo social, Sonrisas por tu Ciudad, clases vulnerables, se da en las diferentes delegaciones, quienes son quienes nos coordinan a las clases vulnerables para que tengan acceso. Y todos los programas, pues simplemente el beneficio está en que la ciudad ya es turística. Travel Alicia nos dio el primer lugar. Expedia el año pasado, que es una empresa, agencia por línea, nos dio también el primer lugar por haber crecido el 70% en la Ciudad de México. Expedia, repito, en la Ciudad de México fue la que más creció en sus ventas, y qué mejor que este año New York Times nos nombra el mejor destino para viajar 2016, en el que hicieron un análisis de 52 destinos a nivel mundial. Mira que logros ahí se van viendo y se van midiendo. Dicen que muchas veces se dice de dientes para afuera, ¿no? Pero aquí son logros que se perciben, se ven y se disfrutan sobre todo. ¿Cuándo se te va a ocurrir hacer un recorrido turístico en el metro, como para que arregle el metro y cuando nos subamos sea eficiente, limpio, efectivo? ¿Qué hay con el metro? No, pues no, ahí sí es un área que no estoy involucrado, pero lo que sí les puedo decir es que si toman el metro con la estación Pino Suárez, ajá, es el único metro del mundo que pasa por una zona arqueológica de la época de la Gran Tenochtitlán. En la Ciudad de México... O sea que lo podrías convertir también como un destino turístico, el metro de la Ciudad de México. Todos los metros son nada turísticos. Nada más que te dé chance Gabino Ambriz, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos los... en la Ciudad de México, ¿qué les puedo yo resumir? Porque es capital turística, cultural y gastronómica de América Latina. Uno, es la ciudad más visitada, ya les dije, 13,200,000. Cultural, se dice fácil, 179 museos, segundo lugar después de Londres, 4 patrimonios de la humanidad dados por la UNESCO, el Centro Histórico, la Universidad Nacional Autónoma de México, Xochimilco, la Casa Luis Barragán, 9 zonas arqueológicas, más de 1,000 monumentos y edificaciones de la época del virreinato español, pues hace que nuestro país, nuestra gran capital, sea la capital cultural. Y cuarto lugar en teatros también, después, o sea, de Broadway, son 189 museos. Nada más, repito, ni nada menos. ¿Sí? Y finalmente, pues les digo que tenemos también en materia gastronómica, pues 1,800 restaurantes de calidad turística. Pues miren que Miguel Torruco Márquez ha hecho su chamba. Lo escucha usted así de emocionado. Bueno, así de emocionante es conocer la ciudad. Vámonos a un corte y regresamos. Con mi camión pago, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá, de regreso, de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. A continuación, escucharemos algunos consejos que de pronto los padres hacen a los hijos. Si no te lo das, pégale duro. No te dejes. No llores, eso es de niñas. ¿Ese chaparro de tu amigo no te regresó otra vez los colores? Aunque sea niña, no te dejes. Ten cuidado con lo que puedes enseñarle a tus hijos. El bullying se aprende. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. En el mejor portal de música, Orfeum.com, podrás encontrar música de cumbias, boleros, cancheras, baladas, tríos, salsa, rock and roll, instrumental y, por supuesto, los mejores intérpretes. No dejes de visitar Orfeum.com. transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. ¿Vemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la liga inglesa y española? Esas y toda la liga mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 y entramos nuevamente con Miguel Torruco Márquez. Y hoy te voy a preguntar sobre tus libros. Has escrito varios libros y el día de hoy traes uno de 40 años. Platícanos un poco de él, por favor. Sí, he tenido la gran oportunidad de hacer 9 libros. Ya estoy por el décimo, está haciendo el décimo. Este que les quiero obsequiar es el octavo. Es 40 años al servicio del turismo. Es un corte de caja. Es ya llevas ahorita 40 y tantos, ¿no? 45. Este es 40 años al servicio del turismo, 1971-2011. Aquí hablo de cómo me metí al turismo. Y luego cómo fui conociendo a cada uno de las personalidades con las que tuve la oportunidad de trabajar, de colaborar. Se lo dedico al maestro y constructor del turismo de México, a don Miguel Alemán Valdés. Y además... Hay que recordar con él ni más ni menos que Acapulco, ¿no? Claro, esa joya, claro, del turismo mundial. Y este libro, pues, además de hablar de mis anécdotas con cada secretario de turismo, me ha tocado con todos, desde don Julio... ¿Y Quiste. Cuentas las incontables? Todo lo cuento. ¿Todo lo cuento? ¿Desnudo completo? Este es un libro, además, mi pensamiento, qué opino... ¿La opinión? Mira, este libro, un día tuve, y hoy le tengo que enseñar la fotografía, ajá, la suerte de estar con Gabriel García Márquez, y él le sacó el libro 100 años de soledad, y este 40 años al servicio, y le dije, maestro, ¿me podría dedicar su libro? Permítame dedicarle el mío. Nos tomaron la foto, que a continuación se les mostraré, uh-huh, y le dije, había gente muy importante en esa reunión. Entonces le dije en voz alta para que oyeran todos, sabía, maestro, que su libro 100 años de soledad y 40 años al servicio del turismo pueden estar en el Guinness Record. Y él siempre en forma muy cordial me dice, ¿se podría saber por qué el mío, 100 años de soledad? Le digo, porque el de usted, maestro, puede ser de los más leídos y más vendidos. Podría ser. ¿Y el tuyo? El mío es el más regalado de México. También cuenta con el... Claro, el que se le dé a las personas para que conozcan. Miren que con este tipo de libros conocemos, sin lugar a dudas, los aspectos que han hecho vida en el turismo. Te agradecemos muchísimo, Miguel Torruco Márquez, el que nos hayas acompañado y nos hayas dado luz en lo que sucede en la Ciudad de México y sobre todo cada uno de estos programas como Sonrisas por tu Ciudad. Pues agradezco mucho esta gran oportunidad de que me puedan invitar a este prestigioso programa y sobre todo de comentar lo que hemos estado haciendo con el jefe de gobierno, en una actividad que es apasionante, es del futuro de México. El turismo es la solución económica de nuestra gran nación. Sí, ahí está la foto porque a mí no me gusta más hablar... Nada más sin las pruebas, sin los pelos de la burra en la mano. Aquí está donde está don Gabriel García Márquez sosteniendo mi libro, Un servidor, 100 años de soledad, y la anécdota que les acabo de... Y además se ve que están en forma muy cordial, sin lugar a dudas, nada más, ¿no? Ni menos. Te agradezco muchísimo, Miguel Torruco Márquez. Gracias, y hago entrega del libro. Muchísimas gracias, lo vamos a leer con mucho detenimiento para ver si es cierto que te encueras aquí en el libro. ¿Hay foto? De todas. Además de mis padres también, les va a gustar. Y si padecen de insomnio, lo leen con tres hojas, se pueden dormir muy a gusto. No está pesado, es muy liviano, se lo recomiendo. Muchísimas gracias, y estos micrófonos, este espacio está abierto, sabes, siempre. Muchas gracias. Nos vamos a delegacionales. Breves delegacionales. A dos días de que el Papa Francisco llegue a México, se registra la renta de balcones y azoteas en casas particulares en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, donde estará el próximo sábado. Los precios varían dependiendo la zona y pueden llegar hasta los 15,000 pesos por espacio, incluyendo alimentación y hospedaje. La delegación Gustavo A. Madero repartió un oficio en el que exhorta a los vecinos a no rentar las azoteas, pues ante un eventual incidente, el responsable sería el dueño del inmueble. Debido a los problemas que padecen vecinos y personas que laboran en oficinas de la calle Artículo 123 en la Colonia Centro, la delegación Cuauhtémoc elaborará un plan para mejorar el entorno urbano de la zona. Los problemas están relacionados principalmente con la basura y las personas que utilizan la vía pública para vivir. Por ello, la demarcación estableció líneas de acción con los responsables de las direcciones de servicios urbanos, territorial y el área que atiende a la población en situación de calle. En una reciente congregación con una agrupación representativa de italianos radicados en la delegación Azcapotzalco, el jefe delegacional Pablo Moctezuma Barragán llegó al acuerdo de estrechar los vínculos de hermandad y de amistad entre México e Italia a través de la cultura de las dos naciones. En el evento realizado en la Casa de Cultura, Moctezuma Barragán manifestó que la actual administración de la delegación Azcapotzalco constituye una política de puertas abiertas con todos los países. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. El diputado local del PRD, Carlos Martínez, aseveró que planteará al Congreso del Estado de Puebla hacer una revisión de las tarifas de agua que cobra actualmente la empresa Concesiones Integrales o Agua de Puebla, a fin de incentivar a los poblanos que ya realizaron su pago con tarifas elevadas. Mientras tanto, autoridades federales informaron a los padres de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, Veracruz, que hallaron restos óseos y manchas de sangre que coinciden con dos de las víctimas. Y finalmente, la Comisión Nacional del Agua, Conagua, en Tabasco, dio a conocer que las temperaturas frías en la entidad bajarán de 3 a 5 grados centígrados más a partir de hoy por el ingreso de un nuevo frente frío en la región. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Arrancamos el breve recorrido internacional. En Uruguay, el gobierno no cree que los narcos de la región se instalen en el país. El ministro de Interior, Eduardo Bonomi, no cree que los narcos que operan en otras naciones de Sudamérica vayan a instalarse en Uruguay, según dijo en una entrevista con un medio local publicado el día de hoy. Uruguay no tiene producción, no es vía de transporte para ningún lado, salvo como alternativa. El mercado es chico y el sistema político más sano de la región, entonces no creo que vayan a venir narcos de otro lado a instalarse en Uruguay, manifestó Bonomi en una entrevista con el semanario Búsqueda. Y por otro lado, en Colombia, Soldado afirma que son el ejército peor pagado del mundo. La situación se da en un ambiente donde la administración de Santos empieza a preguntarse qué tanto efecto puede tener sobre los colombianos al momento de votar por el plebiscito de la paz. Se trata de un video donde se arremete contra el presidente Santos y enumera una serie de injusticias que, según el ejército colombiano, se están fraguando desde La Habana, Cuba. En este video sale el soldado leyendo un cuaderno de sus quejas. Comienza diciendo que la razón del video es el inconformismo que existe al interior de la fuerza con el gobierno. Un soldado promedio gana alrededor de 900,000 pesos, que son como $264. Y pues no es justo que vengan a premiar a los guerrilleros con un sueldo de 1,800,000, que equivalen a $365 mensuales, por hacerles tanto daño al país. Y por otro lado, en Venezuela, Capriles pide activar 2 vías para adelantar el fin del gobierno de Maduro. El líder opositor venezolano y gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles, se decantó hoy con un referendo para adelantar el fin del gobierno del presidente actual venezolano, aunque dijo que a la par se debe activar con el mismo fin una enmienda constitucional que cree que será obstaculizada. La enmienda será obstruida por el Tribunal Supremo de Justicia, pero sobre el referéndum no tiene argumentos posibles. Al activarse el gobierno se tendrá que someter a la consulta, señaló Capriles en una nota de prensa. Y este fue el recorrido internacional para el Punto Crítico, Laura Brujés. Papi, papi, ya comprendí. Cuando nos dicen que Pemex va muy bien, es que va muy mal. Cuando nos dicen que el manejo de los recursos petroleros es transparente, es que es opaco. Y cuando nos dicen que Pemex seguirá siendo de los mexicanos, es que seguirá siendo de los extranjeros. Oh, oye, ¿y por qué lo afirmas? Pemex es P de petróleos y Mex de mexicanos. No, P es de petróleo, M de muy y ex extranjero. Así el comentario ácido de este editorial de Luis, ni más ni menos. Decía el nuevo director de Pemex que Pemex no está quebrado. Pero nada más le voy a decir que en los próximos 5 años no tiene para pagar lo que debe en intereses de los préstamos. Que el gobierno federal le exprimió el 125% de los ingresos a Pemex. O sea, no lo quebró, lo deshizo. Y como les he comentado en este espacio, Pemex está agonizando. Si no le inyectan capital, se va a morir. Aquí la reflexión es, si la empresa Pemex es del Estado y Pemex logró o permitió que se generara una bolsa que ha estado manteniendo las finanzas nacionales con estas reservas internacionales de 175 mil millones de dólares. En este momento, cuando se requieren 65 mil millones de dólares para sanear y sacar adelante a Pemex, ¿qué no es posible que el gobierno federal la refaccione y la saque adelante en vez de descuartizarla y venderla? Habría que tomar en consideración ese tipo de cosas. El punto crítico en la portada del día de hoy. En la portada tenemos, analizan regulación de la marihuana frente a daños a terceros, y en la segunda acusan de corrupción al privatizar Chapultepec. Viene toda la información en www.elpuntocritico.com. Bueno, tenemos visita aquí, unos jovencitos de la escuela Juan Pablo II, pero un tipuchal de chiquitines, ¿eh? Allá el futuro de México. Están en la Portales. Les agradezco mucho el que nos acompañen el día de hoy en este espacio. Pues soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención, y si les parece prudente, nos escuchamos el día de mañana con información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión, Pao, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones Pao, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionespaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.